Según Tongil News, Rotativo Digital Surcoreano, la acción popular emergente por el retiro del gobierno de Park Geun-hye sostuvo una conferencia de prensa ante el despacho de la Oficina de la Investigación Especial y criticaron como autores de juego con la política estatal a Hwang Kyo-an, primer ministro de Estado, y Woo Byung-woo, anterior secretario decano de Administración Civil de la Casa Azul, que aun sabiendo lo que Park entregó toda la autoridad a Choi Soon-sil y embaucó la política estatal, no lo interrumpieron sino que le conspiraron.